de este convenio que había realizado o este de alguna manera convenio de ayuda para poder trabajar con los migrantes, ¿no? Y la red de líderes migrantes, estuvimos hablando la semana pasada. Y parte de los que estuvieron firmando eso fue la organización CLATE, que es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado. Y es por eso que estamos en comunicación con Julio Fuentes, que es secretario general de CLATE, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Julio? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata este convenio que han firmado. Bueno, sí. Nuestra confederación es la entidad sindical a escala de América Latina y del Caribe que nuclea a gremios de trabajadores del Estado de 17 países, somos 86 organizaciones y estamos ya cumplimos este año 50 años de existencia. Para que los oyentes, por ejemplo, en la República Argentina, miembros de CLATE son, por ejemplo, la Asociación Trabajadores del Estado, la Federación Judicial Argentina, son miembros de esa organización. Así que, bueno, hemos firmado, nosotros tuvimos nuestro congreso y entre las estrategias de trabajo que ha resuelto nuestra confederación ha sido la de vincularnos a un tema que nos parece trascendental, que es la cuestión de trabajadores y trabajadoras del mundo que emigran de un país a otro por diversas causas, fundamentalmente vinculadas a la económica, pero no es la única. Muchas veces las guerras, las invasiones, los fenómenos naturales, inclusive, producen que, bueno, las poblaciones se vayan desplazando. Frente a eso, hay políticas, como las políticas actuales, neoliberales, que pretenden, bueno, en alguna medida endurecer la frontera, poner límites, o en definitiva generar personas, ponerlas en estado de ilegalidad, es decir, al poner barreras muy duras o condiciones muy duras para la erradicación de personas en cada uno de los países, lo que se termina haciendo en definitiva es generando situación de ilegalidad que, bueno, pone a esos seres humanos, los pone en situaciones de desventaja, o los hace presa fácil de inescrupulosos, bueno, que pretenden explotar a esa gente, ¿no? Aprovechar su ilegalidad para explotarlos y hacerlos trabajar en las peores condiciones, con los peores salarios, bueno, cosas que lamentablemente conocemos. Así que, bueno, frente a eso, nosotros como trabajadores del Estado lo que entendemos es que cuando una persona cruza de un país a otro no se encuentra en la frontera con el presidente del otro país, sino con quien se encuentra es con un servidor público, con un trabajador del Estado. Entonces, bueno, creemos que nosotros tenemos mucho para aportar en humanizar, en hacer que esa relación sea de la mejor manera posible, sobre la base que nosotros entendemos que es un derecho humano consagrado en las cartas internacionales que los países han firmado, es un derecho humano el derecho a migrar de un lugar a otro.